pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en ese lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Vemos este espectacular osamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa favorito, el martes de Mamut. Estamos aquí disfrutando de una bonita velada navideña con mucho frío y con, claro, con la compañía de mi queridísimo amigo, hermano, ¿cómo estás, yo? Sangre de mi sangre. Bien, Borrego, ¿cómo estás? Bienvenidos al Mamut número 71, según mis cuentas, que son las únicas que importan. Ya es un poco de frío, pero afortunadamente estamos bien abrigados, Borrego. Poner rolas, ¿no? Porque ya llevamos un poco de intermitencia en estas ediciones, pero aquí andamos de nuevo, Borrego. Ok, entonces vamos directo a las rolas. Directísimo. No, pues ¿cómo estás? Bienvenidos. Mientras. Redes sociales, yo. Redes sociales. Redes sociales, arroba regobo, arroba arsenales de humo en Instagram y Twitter. La página de Resistencia, que es la más importante de todas. Resistenciaradio.com y Resistencia Radio en Facebook. Así como Resistencia aquí abajo MX en Instagram, ¿cierto? Resiste MX en Instagram. Ah, no, en Twitter. No, Resiste MX en Twitter. Resiste MX en Twitter y Resistencia. Resistencia guión bajo radio en Instagram. Y así yo es. Creo que hoy el hashtag es Mamut Helado. Mamut Helado. Sería. No sé si era el hashtag. Olviden el hashtag, amigos. Solamente si quieren escribirnos, escribanos y no pasa absolutamente nada. No tenemos que buscarlo más que nuestro WhatsApp. Teóricamente es como nuestro nuestra vivienda, ¿no? El que esté frío, o sea, nuestro ecosistema. Sí, o sea, en realidad no nos sentimos bastante a gusto en este clima, ¿no? Con los colmillos llenos de hielo y así. Ah, muy bien. Oye, pues vamos con la primera rola. ¿Qué te parece? Me parece bien. A ver, con Just Homie y Paul McCartney. Ah, que es la que me mandaste en la semana, ¿no? En una semana, ya no me acuerdo si fue esta la anterior, pero fue sí, la bastante chingón. Sí, fue la semana que es el disco nuevo de Paul McCartney, ¿no? Sí, güey, con un chingo de colaboración. Está bueno, está chingón. Te decía que está muy Josh Homme esa canción, no en el sentido de violento y abusivo, sino en el sentido musical. Está muy, muy Josh Homme. Así que pues vamos con la primera. Se llama Lavatory Lil de Josh Homme con Paul McCartney. Qué pinche cosa tan bizarra, güey, pero. Paul McCartney con Josh Homme, ¿no? Ya no sigo. A ver, va, póntela, York. She's a winner when she's cooking you dinner, but she's really moving in for the kill. Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. She says it's hunky-dory when she's telling you her story, but she really thinks you're making her. Home y Paul McCartney, o Paul McCartney y los Home, con este disco que es como la reinterpretación de el disco que salió en el 2020, que se llama McCartney 3, donde cantan Beck, los Home, este, Sam Vincent, Damon Albarn, tú que amas y adoras a Damon Albarn, Massive Attack, Keith O'Brien, The Radiohead. O sea, está bien, Sí, güey, que de hecho pusimos otra, hay un video de, no me acuerdo la canción, pero es con Beck, donde sale Paul McCartney joven en el video. Está también la rola, está bastante chida. Y sí, pues no habíamos visto que era la como la reedición, reimaginado. Incluso creo que se llama el disco, ¿no? McCartney 3 Imaginado. Está bastante chido. Justo el fin de semana me puse a escuchar a John Lennon. No sé, como que cuando era niño, supongo que acaba de sacar disco John Lennon, ¿no? Mi papá lo ponía mucho y me acordé de, y creo que había uno que era el, ya salió como en los 90s, que era The Best of John Lennon. No me acuerdo cómo se llamaba el disco, pero era el que traía el dibujito en la portada. Y el clásico, ¿no? El Lennon ahí, ajá, el Lennon, el autorretrato de Lennon. Y era la que traía I'm Losing You, que yo en la vida la había escuchado hasta ese momento, que también estaba buenísima. Entonces, no sé, también tuvieron los Beatles presentes el fin de semana. Los Beatles son maravillosos. ¿A quién no les gusta tanto, güey? ¿A quién les dice Beatles? Güey, ¿qué pedo? The Beatles. Se les ocurre tener una hora, güey. Usted, imagínate, chingón de los Beatles, güey. No hay una hora en el mundo, güey, que alguien no esté escuchando a los Beatles, güey. Y sabes qué, fíjate, todo se junta, güey. Y no me acordaba. También salió el video de de Sweet Lord. No es Sweet Lord, no, sí, con la canción de George Harrison. ¿Se llama Sweet Lord? No. Sí, Sweet Lord. ¿Sabes cuál, no? No, ¿salió apenas o...? Salió el video oficial de Sweet Lord. Salió el fin de semana, creo que el viernes o el... Sí, el viernes salió. Y el video también está bien chido porque es una reunión de nerds así cabrona. O sea, en cuanto a actores y comediantes, etcétera. Está bien chingón también. Y ahí sí puedes checar el video también. Está poca madre. Sí, la canción se llama My Sweet Lord. My Sweet Lord, perdón. Ajá. Entonces como que todo se juntó ahorita. Y de hecho, pues en Disney Plus está el documental de Get Back, que es como la historia, no lo he visto, pero pues sí, ya me lo voy a dar porque creo que es necesario, el universo me está hablando. Es la historia detrás de justo el concierto, ¿no?, donde tocaron Get Back. Y también hay un documental que se llama McCartney 3-2-1, que es con digamos que es una conversación entre Paul McCartney y Rick Rubin. Oh, ok. Creo que nada más. Ajá, creo que, bueno, yo lo tengo porque tengo el Disney Plus gringo. Entonces aquí puedo verlo, pero creo que aquí en México esa madre está, o sea, ese documental creo que está en la plataforma de lo que era Fox, ¿cómo se llama? Star Plus. Star Plus. Ajá, que ese yo no lo tengo, ¿no? Pero creo que en México está ese. Pero si no, o sea, los que tienen Disney Plus, pueden ver el de Get Back. Aunque creo yo, no tiene desperdicio. Ya me lo voy a dar esta semana. No, güey, los Beatles o los The Beatles no tienen desperdicio, güey. No, está bien cabrón. Y a veces creo que ya los damos por sentados, ¿no? O sea, sí, pues sí, bueno, por lo menos en mi caso. No entiendo por qué los odian, güey. Pues hay gente que no le gusta la música en vivo, por ejemplo. O sea, ¿no? No, es que en serio hay músicos que lo odian, güey. Hay gente que dice, güey, hágale a los Beatles. Pero no tiene una idea, güey, cómo poner una piedra angular, güey, para... O sea, un parteaguas para el rock. Sabes para que no les gusta el aguacate, sí, tampoco, ¿no? Nada más, esa gente está podrida por dentro. Oye, pues ponte otra de los Beatles, güey. Tienes ahí, seguro tienes algo. Espérate, ¿sabes qué pasa? Yo no conecté el disco duro, man. Ah, se te perdió el disco duro, no pasa nada, güey. Un rato ponemos My Sweet Lord mientras la bajo. Va, va, va. Entonces, mientras ponemos algo más. Sí, a ver, déjame ver qué puse, porque puse un montón de cosas. No me digas. Sí, siempre hago esas cosas. ¿Te late un title de los Smashing Pumpkins? Me acordé, ¿sabes qué pasó? Ahí te va mi tren de pensamiento. Fue cumpleaños de Paz Lenchantín, que es la bajista de A Perfect Circle, y que también fue bajista de Swan. ¿Te acuerdas de Swan? Claro, un disco. Después de los Smashing Punk, estaba pensando que Swan iba a ser The Next el Big siguiente. Thing. Sí, pero pues no. Ajá. La verdad es que está padre, o sea, no, yo no me acordaba de las canciones y está chido también el disco. Pero, o sea, no bajé nada de Paz. Entonces, estaba confiando en que tú tuvieras algo en tu disco, pero bueno, que lo conectes. Ah, mira, tengo, curiosamente tengo algo de Perfect Circle aquí, sí, a la mano. Ah, pues ahí está, échatelo. Para festejar a Paz, porque la neta es bien buena. Y ese video de Judith, creo que todos tenemos grabado en el subconsciente esa escena en que se agarra el cabello, ¿no? Que se arregla su chonguito. Exacto. ¿Qué forma tan chingona de crear un momento cinematográfico como ese? En un video donde pues en realidad lo que estaban haciendo era tocar, ¿no? Sí, güey, ahí el director, no sé quién sea, güey, pues, David Fincher, papá, David Fincher. Ok, entonces vamos con Judith de A Perfect Circle. Para que se acuerden de ese momento. Festejando Paz. Mi cumpleaños de Paz. Choose to be. Pues eso fue a Perfect Circle festejando los 48 años de Lupita Paz Lenchantín. Nació el 12 de diciembre de llamarse Lupita, seguramente. Sí, tienes toda la razón. Qué momentazo ese del Chongo. La verdad es que tenía años que no lo veía, pero, o sea, te digo, está grabado ahí en la pared de mi subconsciente. Y hay un cuadro, ¿no? Un GIF, un NFT. Sí, de NFT. De Paz Lenchantín, poniéndose el Chongo durante la sesión de... O sea, fue bajista de los Pixies, de Queen of Stone Age, de Swan, A Perfect Circle. Y es orgullo, orgullo latinoamericano, güey. No. Sí, nacida en Mar del Plata, Argentina. Y pues creo que se mudó, ¿no? Como a Estados Unidos a temprana edad o algo así, había leído alguna ocasión. Pues sí, no me sale la historia, solo sé que es de Argentina. Y chingón, güey, ¿no? Es una chingona, básicamente. Sí, es una chingona. Como hay muchas tanto latinoamericanas como bajistas, ¿no? También de la gran escuela de bajistas mujeres que existe. Sí, hubo como un pequeño ¿cómo decirlo? Boom, ¿no? Había muchas mujeres bajistas. Curiosamente muchas chicas tocaban el bajo. Pues los Smashing Pumpkins era su sello, güey. Ya actualmente no lo tienen, güey, pero estaba chido. Esta fue Darcy con Melissa Off the Mark. Oye, ahorita buscando justo el Chongo de Paz, me apareció aquí en YouTube que ya hay muchas películas, por lo menos pues las relacionadas son de música, ¿no? Pero hay muchas películas gratis con anuncios, no sé cómo funcione. ¿Tú ya viste alguna así? Estaba viendo una, pero no me puedo acordar cuál era. O sea, pero YouTube, pues justo lo que estábamos diciendo es que es un buen deal, ¿no? O sea, uno que creció viendo el 5, con miles de millones de anuncios. Recuerdo ver la de Corazón Valiente, güey, ni siquiera en el 5, era el 7. Que te verán como 2 minutos, güey, de la película y luego 5 de anuncios, güey. Sí, güey, que o sea, era todo el domingo ahí, ¿no? Estar sentado viendo anuncios. De una maldita mentada de madre, güey, porque si estabas horas y horas y horas y así, ay, ya huevo, ya empezó, güey. Y apenas te clavabas y te pasaban como 5 minutos de anuncios y puta madre. Sí, de pronto sí he vuelto a la TV de cable, no mucho, porque pues a pesar de que hay miles de plataformas, hay algunas películas que solo pasan en cable, ¿no? Si las cachas. Sí. Entonces, el otro día estaba viendo Prometeo, okay, que es de estas precuelas de Alien. Pero todavía hablé de eso. Pero ¿la vimos en el cine? Esa la vimos en el cine. Y y la quería volver a ver, ¿no? Tenía que pagar, ¿no? Para volverla a ver. Y me la topé ahí en la tele. Y lo que tienen los canales de cable, pues que no tienen tantos anuncios como lo podría tener el 5, ¿no? Pero aún así, como que sí dices, ay, güey, o sea, sí ya te saca de onda, ¿no? Que te pongan anuncios. Pero bueno, entre las que encontré aquí, hay una con Slash, que se llama Race on the Sunset Strip, que se ve buena, del 2014. Sound City, de los Foo Fighters. Bueno, es de Dave Grohl, ¿no? Sí, de Dave Grohl, perdón. Que hace poquito vi una con ese güey que se llama... Ay, se me olvidó. La que está en Drive Us, What Drive Us, sí, muchas gracias, Borrego. Sí, que tiene que ver con los viajes en van, en camioneta, de las bandas, ¿no? Es como el hilo conductor. Perfecto. Exacto, muy, muy gringo eso, güey. Muy gringo, sí. Aquí que sería como el suru, ¿no? Como el surito, ándale, güey. El suru del Paxo. Como, exacto, güey. Como decía un cuate, güey, que en Estados Unidos las bandas eran de garage, güey, que aquí son bandas de azotea, güey. Bandas de azotea, ajá. Pues es que, o sea, pues poniéndome en los zapatos de Dave Grohl, pues está hablando de su experiencia, ¿no? Entonces, pues aquí sí faltaría como que alguien hable desde su experiencia, ¿no? También, está chido. Pero bueno, está esa Sound City, que no la he visto, me la voy a dar, la neta. Y una que es una maravilla, Borrego, que si puedes también dátela, se llama All Things Must Pass, que habla de la historia de Tower Records, desde sus orígenes hasta lo que es hoy, ¿no? Que pues, hoy ya es casi nada. Creo que hay una tienda, nada, o sea, no es spoiler, porque se lo pueden encontrar en internet, pero creo que solo hay una tienda y está en Tokio. Lo único que queda de Tower Records, que empezó como una tienda de discos, creo que en San Francisco, no me acuerdo bien, ¿no?, dónde empezó, creo que sí fue en San Francisco, pero una tienda de discos así como, pues, como la Roma Records, como las que están aquí en la ciudad, bueno, allá en la ciudad, ¿no? Entonces, esa sí se las puedo recomendar porque sí la vi. Entonces, si pueden, pues ahí está. O sea, está gratuita. No sé cómo funciona lo de los anuncios, pero pues, seguro son menos que los de que los del canal 5. Ah, sí, seguro. Y aparte, el cine, mejor cine permanencia voluntaria. Mejores anuncios, güey, porque si es algo que quieres, ¿no? Porque como te espían, pues ya en que quieres comprar en Navidad. Nada más que te quedan joder, ¿no? Y te digo, no, pues te voy a poner lo que yo quiero. Nada que ver, creo que te gusta. Nada que ver. Oye, vamos con más rolas. Alguien que yo pensaba, güey, que ya no estaba tocando, güey, y sacó un disco apenas. De hecho, mi hermano me lo mandó, me dijo, güey, escucha, está bueno. Eric Clapton, güey. Eric Clapton. Algo leí de Eric Clapton el otro día. Creo que demandó a alguien. Yo lo que había leído, por ejemplo, de Eric Clapton, güey, es que tenía un problema en los dedos que no podía tocar, güey. Ya no puede tocar, ¿verdad? Pero, pues, sacó disco, güey. Y no solamente eso. A ver, ese Eric Clapton gana juicio a una mujer que puso a venta en internet una copia pirata de uno de sus discos por $11. Ay, Dios. O sea, no les basta. Mira, no voy a leer la nota completa, pero dice Gabriel P., o sea, la señora que vendió un CD, pues grabado, ¿no? Lo que hemos hecho muchos, por $11 en eBay, ahora tiene que pagar casi 4,000 en cuentas legales para Eric Clapton, por Eric Clapton y ella misma, ¿no? O sea, es lo que salió de esa... Pero a ver, pinche Eric Clapton, güey. O sea, si lo vas a poner ahorita, está bien. Pero neta, necesitas esos $4,000 que ni siquiera, o sea, te dolían mucho los 11. O sea, es como el Napster de hoy, ¿o qué? Pues fíjate que no había leído esa noticia hasta ahorita que me dijiste. Sí, te digo que algo. Ya no vamos a poner Eric Clapton. Ah, sí, ponlo, porque toca bien. Bueno, tocaba, porque ya no puede. No, pues sí está jodido, güey, qué pedo. Pero bueno, ahorita platicamos si quieres con la rola y aparte, investigamos cómo es que fue que lo grabamos. Chingona, wey, porque es Black Magic Woman, que es cover de nuestro vivo de Guadalajara, güey. Es nuestro Maradona de la música, ¿no? Nuestro Maradona de la música, güey. Puta, tan Maradona que se me fue el nombre, güey. ¿Qué pedo? Carlos. Carlos Santana, güey. ¿Qué pedo conmigo? Carlos Armando Maradona. Vamos con Eric Clapton. No sé si mi cardinal me está escuchando, güey, pero sí escuché el disco, güey, para que veas. solo es para que sepa que sí escuchaste el disco. Exactamente. Pues ahí va, un saludo hasta la fría Toluca. Y pues vamos con Eric Clapton, Black Magic Woman. One's for Peter. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Magic woman got me so blind I can't see. Yes, she's a black magic woman trying to make the devil out of me. might wake up my magic stick. Black Magic Woman, interpretada por Eric Clapton. Eric, ¿nos vas a demandar? Eso es culero. En una de esas, güey. Sí, es una fichita este carnal. Sí, güey, estábamos leyendo, güey, que es antivacunas, antiinmigrantes, antiaborto. Antiaborto, y le mandó una doña que le ganó $11 a un disco, güey. Y aparte ya grabó. O sea, que el audio de Clapton se metió, güey, pues es otro pedo, ¿no? Sí, güey. O sea, yo puedo pasar con mi celular, se graba y que clapa. Toda la culpa, ¿no? Pues no, yo digo. Oye, que justo estábamos diciendo de lo maravilloso que es Fleetwood Mac. Cuando sí, le empiezas a rascar. Hay que yo estaba en la ignorancia, güey. Hay que hacer la declaración, se dice. Sí, güey. Es de Carlos Santana, güey, pero buen George, güey, con la enciclopedia, güey, en mano, me dijo, mira cómo estás, pendejo. ¿Sabes por qué supe? Porque justo hace poquito hablaba de Landslide. Es que es una canción de no es un cover de los Smashing Pumpkins a una de Fleetwood Mac. Que de repente pues no sabes, ¿no? O sea, la escuchas y dices, ah, pues es de ellos, ¿no? Porque lo hacen también, o sea, obviamente Black Magic Woman, cuando la tocó Santana, pues hizo click, ¿no? Es como Hurt con de Nine Inch Nails, cuando la cantó se me olvidó su nombre. Johnny Cash, güey. O sea, es que hay bandas o alguien que se apropia de esa canción, güey, como sucedió con Johnny Cash, güey. Exacto. Igual con Santana, igual con los Smashing, o sea, Landslide es una muy buena canción de los Smashing, pero no es de ellos, pues, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, güey. Y pues sí, güey, Fleetwood Mac, sus principios son muy buenos. Peter Green era maravilloso, güey. La guitarra, güey. Otro geniecillo que se volvió loco, güey, y acabó sumido en en las drogas. Falleció hace como 2 años, güey. Sí, no tiene mucho. Y yo, este... Es que tienen como... ¿Cómo se llama esta enfermedad? La misma que este Syd Barrett, güey. Como que están todos paranoicos. ¿Esquizofrenia? Esquizofrenia, güey. Ajá, o la enfermedad de las vacas locas. Sí, güey, son lo que suelen... Yo creo que es parte de su genio, güey, ¿no? Esa... Cuando lo encausan, esa enfermedad, pero llega un punto donde pues, se desborda, güey, y ya no puede. No se puede. Pues sí. Mal pedo. Mal pedo. Oye, el otro día fui a la casa de Vans. ¿Quién crees que tocó, bro? ¿Quién tocó yo? Los Sgt. Papers. ¿Te suena? Yo los he escuchado. ¿Te has escuchado? Pues en vivo está bien padre, güey. Entonces, son dos güeyes, uno que parece choche. No parece choche, nada más que tiene bigotito y andaba como, como con la matita larga, entonces, ¿qué? Parece choche. Pero son dos güeyes. La reseña la pueden encontrar en resistenciaradio.com, ¿verdad? La reseña la pueden encontrar, sí, claro que sí. Resistencia con Y todas. Radio, pero sí, bueno, sí, podría. Un par de fotitos tomé, nada más. Estuvieron también otros que también fueron parte de las propuestas de este año de la Resistencia Radio, que se llama Los Pau Pau. Nada más que llegué un poco tarde, entonces no lo vi. Pero sí, a los Sgt. Papers sí los vi. Y te digo, son dos güeyes, es batería y guitarra. Como el otro día comentábamos, ¿no? Que lo hicieron simple los Black Keys, pues así. Pues cual, sí, wey, no sé si necesita más. No, de repente, porque luego dices, oye, Paz, ¿dónde dejas a Paz? No. Pero en el caso de los Sgt. Papers, pues sí, nada más son ellos dos. Entonces te late que nos vamos con Se Siente Bien, estos muchachos. Va, me late. Sgt. Peppers, preséntala tú, güey, todo tu artístico. Pues esto Se Siente Bien, de los Sgt. Papers, y estamos en Mamut, en Resistencia Radio, y ahorita regresamos. Ser niñera, mejor vete a Canadá. luz que ofrece interior. ¿Y cómo ahora te ves? Rockero flácido y viejo, el espejo no se puede correr. Si me caí por pendejo, pero por huevo ahí me quedé. Más vale tarde que nunca, no es mi culpa que no sepas perder. Ya le, ya le. No faltes. Dame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? Imágenes que hacen ruido. Escúchanos todos los viernes a las 5 de la tarde y en la repetición sábados 11 de la mañana. Dorsal Cine en Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 pm, con repetición los lunes a la 1 pm. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Ya regresamos después de esta pausa que Jordán, no sé, creo que fue a cenar, güey. Ya levántate, güey. Oye, ¿qué fue, güey? ¿Fue Yokozuna? No, primero fue Sergio Peppers, se siente bien. Y luego fue Yokozuna con Quiero Venganza. Y volvimos a Sergio Peppers con Ya levántate. Ya levántate. Oye, qué bien suenan, güey. Dos güeyes nada más, ¿eh? Y dos güeyes y vivo es una maravilla. La verdad es que está bastante chido su desmadre. Lo recomiendo ampliamente. Sí. Bueno, yo a Sgt. Pepper no lo he visto, pero a Yokozuna sí también. Fue muy bueno. Sí, y justo pues nos faltó más Yokozuna, ¿no? O sea, me refiero en la vida, porque ahorita lo que te comentaba, hace un par de años se separa. Bueno, no se separan porque son hermanos, ¿no? Pero Antonio, que es el... O sea, en Navidad se van a ver, güey. En Navidad se van a ver y van a traer suéteres feos y así. Pero, aparte, Arturo Tranquilino, me lo he topado un par de veces, digo, no es que lo conozcan ni nada, pero es bien alivianado, güey, es bastante chido. Y el hermano también, creo yo. Pero bueno, el chiste es que hace un par de años Antonio, que es el baterista, pues decidió dejar a la banda, ¿no? Pero pues si dejas a la banda y nada, y eres la mitad de ella, pues tampoco cabrón. Entonces lo que hizo Arturo pues fue hacer otra banda. Se llama Friturama, pero no lo he escuchado. O sea, como que siempre se me atraviesa. No termino de ponerla, ¿no? No, de ponerle play. Habrá que escuchar, güey. Este cabrón es buen guitarrista, güey. Tiene un buen estilo. Muy, muy bueno. Es buen vocalista también. Y también. Te digo, es poca madre, güey. Entonces, pues sí, hay que escuchar a Friturama. No, pero... está chingón, solo bandas de dos, güey. Es más, güey, si se pudiera, solo sería uno, güey. Ya, demonio todos. Y te llamas Beck. Y puedes ensayar. No, y luego no puedes, así de no, güey, es que sabes que no voy a poder. Hoy no puedo ensayar, tú pretexto. No, güey, es que no puedo ensayar hoy. Pero ¿por qué no? No, si tengo cosas que hacer viendo Netflix toda la noche. Sí, viendo Netflix, entrepiernado. Exacto, güey. Oye, pues, perdimos algunos lugares durante la pandemia, el caso de Plaza Condesa, Caradura, y otros que ya hemos hablado, ¿no? Pero... ahora fui a la casa de Vans, la verdad es que está bastante chido el lugar, es donde era el Bull. Ajá. Ahí al lado de la comer de mis cuatro. Y está chido, digo, no sé cómo vaya a ser la dinámica después, porque estos eventos pues fueron por... o sea, te tienes que registrar y estar ahí como atento a las redes y ya sabes esas cosas. Pero no sé si después vayan a hacer eventos de este tipo. Creo que se aventaron 2 semanas de conciertos diarios. Pero está bastante chido el lugar, la verdad. Está bien aprovechado. Seguramente va a haber eventos ahí seguido. Sí, seguro van a continuar ahí los eventos de música. Que ya hacen falta, güey. Hacen falta y ahorita, bueno, pues atraviesa Navidad y toda esta onda. Porque si no, yo creo que seguirían, porque creo que... lo que estaba viendo es que están como aprovechando la previa del Omicron, ¿no? O sea, de que aquí todavía... agarren todo lo que puedan, güey. Exacto, güey, totalmente, porque como que no ha cruzado la frontera, ¿no? Como que el Omicron dice, no, es que no baja a Tijuana, porque pues quién sabe, ¿no? Entonces resulta que en Estados Unidos ya es la variante... predominante, pero aquí no. aquí no ha llegado, quién sabe por qué, ¿no? Es una cosa lo va a ser, es una lo cosa va a ser, como, ¿no? De como de relaciones internacionales y de comercio exterior y todo ese tipo de cosas, que dice, no, es que cómo va a bajar a Tijuana, ¿no? ¿Cómo va a bajar a Laredo? Va a nuevo Laredo. No se preocupen, va a llegar, güey. También creo que está un poco relacionado con que en México hay más gente vacunada que en Estados Unidos. O sea, el grupo tiene mucho que ver, y sí tiene mucho que ver, y sí lo dice todo el mundo, ¿no? O sea, cualquier portal de noticias que... porque veo pocas noticias, debo admitirlo, pero sí me informo, por lo menos de la parte de la pandemia. Creo que es de lo que más me gusta leer, no sé, supongo que eso me llama la atención, o sea, no tengo idea. El chiste es que efectivamente, o sea, en Europa, lo que habíamos comentado en algún momento, que la falta de vacunación y la forma en que estaban afrontando su, entre comillas, semáforo verde, es muy diferente a lo que está pasando aquí. Entonces, eso puede hacer que la diferencia sea connotoria. Sin embargo, pues sí es de destacar que aquí el tema de Omicron, pues es como, todavía no llega, ¿no? No, va a llegar el, o sea, después de Reyes. Oye, sí, güey, qué triste, pero vamos con música. Oye, va a acabar el año. Ya nada más lo que iba a comentar es que lo que me llamó mucho la atención, a la entrada del recinto, del venue, es que se tomaron muy en serio lo de las medidas. O sea, no fue nada más el tapetito el tapetito sanitizante o la jerga mojada en cloro, sino que a cada uno de los que entraban les pedían su certificado de vacunación y o la prueba COVID negativa de menos de no sé cuántas horas, ¿no? Y bien, o sea, sí, supongo que la gente que va ahí es gente muy joven, entonces sí, y adentro pues ya, o sea, todo el mundo pues andaba sin cubrebocas, así te daban dos chelitas, etcétera. Yo sí era el tío que estaba atrás así con mi chela y me ponía mi cubrebocas así, pero o sea, lo que sí me llamó la atención y que me hizo algo bueno es que por lo menos la persona que te estaba pidiendo el certificado no era barco, o sea, no era así de no, pues ya, pues, ya te la pedí, no lo traes, ah, bueno, pues pásale. O un adulto responsable. Y era, no, pues era un chavito, debe haber tenido unos 25, yo creo. Pero pues adulto, es la primera vez que veo que esos protocolos de los que tanto hablan, pues por lo menos sí se siguen, se llevan a cabo. Oye, güey, bueno, terminando, yo una vez fui a comer a una fondita, güey, y me tomaron la temperatura y la tenía elevada, güey. ¿Y sabes qué me dijeron? Ah, tómesela. No, tómesela en el brazo, va a salir más. Va a salir menos, ya puede pasar. A mí me pasó en el trabajo. Una vez que fui a recoger un equipo, venía en el carro y pues, estaba haciendo calor, etcétera, entonces lo traía un poquito alta. Me dijo, no, prende el aire y abra las ventanas y no sé qué. Y en 5 minutos me la volví a tomar y ya estaba bien. ¿Sabes? O sea, ah, güey, a mí me la tomaron inmediatamente solamente del brazo. Güey. Qué chato. Sí. Si tomas la planta del pie, seguro ya está frío. Tómese las nalgas, que es el lugar más frío. Exacto. Mira, güey, ya va a acabar el año, faltan 2 semanas. Güey. No sabemos si va a haber mamá. Tristemente. ¿En una semana? Es que los días de grabación, güey, se empieza con el puente. Tienes toda la razón, son días feriados complicados. Probablemente el borrego me enseñe a usar el SAM en uno de esos días que no son feriados. Para el plan B, ¿no? Puede ser. El plan B, exactamente. Y pues bueno, yo le entré al tren del mame, güey. Todo el mundo estaba subiendo sus historias de Spotify. ¿Qué fue lo que más escuchaste en Spotify? Dije, a ver, güey, ¿qué fue lo que más escuché, güey? Curiosamente, güey, no fue Pearl Jam, no fue... Alice in Chains, no fue nada de esas cosas. No fue Baby Shark, porque Emilio. No fue Baby Shark, no fue nada de eso. Fueron los Tijuana Bibles. Muy bien. Fueron los Tijuana Bibles. Entonces, güey, pues yo les traigo la canción que más escuché en el 2021 según Spotify. Pero mira, solo quiero aclarar que le pregunté a Borrego que quería hacer el programa y esto no me lo dijo. Fin de la declaración. Adelante, Borrego. Gracias. Una rola, güey. ¿Cuál fue la gracias, Borrego? Que te presenté a los Tijuana Bibles. No los presentaste. Vamos a ver con los Tijuana Bibles. Lo hombre. Ahí va la canción que más escuché en 2021. En Mammoth. Los Tijuana Bibles. And the song's called Sex to Midnight. Tongue-tied fist fight. I see your danger wrapped around my neck again. I know you feel it too. Take a drive with me and kiss the shameless tongue. Holy water won't save you, baby. When we're done, hold your gun, you're the one and run. You're sitting in the front seat of my mind. On the edge of a dead man's curve, I will find you burning half the night in my head. Mm-hmm. never missing up a potion to slow down your spell. Went to sleep as warm as winter, woke up as cold as hell. I knew what I was getting into, baby, right from the start. 'Cause you're a deep, rich red wine femme fatale, and I need you like a shot to the heart. You're sitting in the front seat of my mind, hanging on the edge of a dead man's curve. I will find you, burning half the night in my head. Hold me down in the fire. Here in your arms is the only place I wanna be. Hold me down in the fire, where your voice is the only sound. You're sitting in the front seat of my mind, hanging on the edge of a dead man's curve. I will fly. You're sitting in the front seat of my mind, baby, tonight, hanging on the edge of a dead man's curve, and I will find you, burning half the night in my head. Así fueron los Tijuana Bibles con Six to Midnight, la canción más escuchada, al menos por mí, en Spotify. No me recuerda, güey, la voz de Josh Homme. No, ni siquiera sé cómo se llama. Pero todo te lo recuerda, ¿no? Todo me recuerda a Josh Homme. A Josh Homme. Más cuando me pongo violenta aquí, güey. Oye, pero entonces, es que si no sabemos si va a haber Mamut la próxima semana, que sería como el del cierre, ¿no? Del 2021, con grandes momentos, Borrego, como la coronación del Cruz Azul y luego el Atlas. No mames, güey, es que nos pasamos una semana y pasan muchas cosas y aquí nos acordamos, güey. Sí, ¿qué pedo con el universo, güey? Pero bueno. Y el Atlante también, güey, campeón. ¿También el Atlante salió campeón? Sí, Atlante, de Atlas, campeones, güey, Cruz Azul. Fin de la maldición en la azulgrana. Atlante es campeón de la Liga de Expansión. Fíjate, no sabía. Y pues saludos a mi buen amigo Rubén Ortega, alias el Rupert, de la prepa que le va al Atlante, justamente que cuando descendió me burlé mucho de él. Pero eso fue en la prepa y pues era lo que se tenía que hacer. Yo tenía... Equipo descendido, equipo pues, que se tenía que burlar. También un cuate de Rodrigo Hidalgo, güey, también pero fan del Atlante, güey, de ir al estadio, güey, en la primaria, güey, todos los días, bueno, todos los fines de semana. Sí, güey. La verdad es que él es bastante aficionado al Atlante. Y después yo le tomé cariño porque Ahmed, mi sobrino, jugó en las fuerzas básicas del Atlante, entonces. Enhorabuena, atlantistas. Oye, no sabía, porque no sé por qué no. Bueno, tenemos un grupo y no presumió tanto. Lo que pasa es que no hay ascenso, entonces probablemente. Exacto, güey. Eso es como que no está tan padre, ¿no? No está tan padre, ¿no? Pero. Sí, sin embargo, pues sí es algo de mencionar, ¿no? O sea, la neta, aunque sean campeones de chocolate, pues son campeones. Y los que no son campeones de chocolate pues son los del Atlas, pero ahí sí no conozco a nadie que le vaya al Atlas. No, ¿cómo no, güey? Al Verdura, güey, ¿lo conoces? Luis Núñez. Ah, pues sí. Ah, pues felicidades, Verdura. Sí, ah, chingón. Sí, es el único güey que conozco. Pues así como... El gran brother, el gran... Padre, sí. No, ya solo por eso pues merece mención aparte, ¿no? Sí, güey. Todos los que le vayan al Atlas tienen un lugar en el paraíso de la paciencia. Y porque, o sea, estaba pensando, imagínate, que fue hace 70 años cuando se coronó campeón, ¿no? La primera vez. Ajá. O sea, para haberlo disfrutado, que debiste haber tenido unos 10 años, güey. Tendrías que tener ahorita 80, güey. Para decir, a huevo, ya los vi. Y sí había, campeón. Sí había, o sea, también un par de videos de personas bastante mayores que estaban festejando el... Incluso más grandes, yo creo que el señor que vi ha tenido como 85, 90 años, ¿eh? Sí, los vio cuando el Don tenía 15, güey. Justo, porque es lo que dices, a los 7, 8 años todavía no tienen mucha noción de... O sea, no te saben, ¿no? Sí, sí. Están un poco más grandes. Alguien habrá apostado, güey, así al principio del año, güey. Por eso, ha puesto 100 pesos a que el Atlas es campeón, güey, y ahorita ya es millonario, güey. No, o sea, puesto así... En Leicester, güey. Ajá. Leicester, sí. Ese más padre, güey. O por ejemplo, imagínate, primero de enero de 2021 y digo, o sea, voy a la casa de apuestas y digo, este año va a ser campeón el Cruz Azul y el Atlas. Y el Atlante. Y el Atlante. O sea, después de media hora de reírse de ti, güey, y dices, pongo 100 pesos para los tres. Sí, no mames. No, una cosa de locos. La verdad es que yo siempre hacía la broma de que el día que... O sea, que un día, en el apocalipsis, en el Armagedón, la final iba a ser Cruz Azul Atlas. Que en ese momento, o sea, que eso iba a resetear la Matrix, ¿sabes? O sea, no había forma de que eso sucediera, güey. O sea, de que llegaran al minuto 90. No había forma, güey. Iba a caer un pinche meteorito o algo, güey. Pues mira, no tuvo que pasar así, güey. Fueron los dos. Pero algo pasó, güey, en el multiverso, no sé, güey, pero... Sí, muchas cosas pasaron, la verdad es que este año pues fue diferente, ¿no? Fue diferente incluso que al 2020. 2020, pues sí, fue un poco más duro en todos los sentidos, y obviamente no estoy demeritando lo que pasó en 2021, porque mucha gente perdió a sus seres queridos, las relaciones se rompieron, hubo muchos cambios en muchos aspectos. Sin embargo, sí creo que el 2021 fue un poquito de transición, y yo espero que 2022 sea la final de esa transición, ¿no? A ver qué dice el señor Omicron, pero... Ya, pero mira, si los Cleveland Browns, güey, se coronan campeón de Super Bowl, güey, entonces sí, ya, güey, esto es otro pedo, güey. Estamos viendo en otra... Te transportamos a otro pinche mundo, güey, y ni nos demos cuenta. O sea, Ricky Morty vinieron y hicieron tu desmadre. Sí, güey, un desmadre. Adiós. Pues justo está de moda lo de los multiversos, borrego. Ya se estrenó Spider-Man. No la he visto. Tú seguramente no la vas a ver. Mira, seguramente... Pues cuando la pasen en YouTube con anuncios. No, pues va a llegar a Disney. Sí tienes Disney, ¿no? O sea, sí... Nah, güey, no. Todavía bueno, no, pero me dijiste... No, pero me dijiste que tenías ahí un arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Para bueno. Mi cuñado me prestó la contraseña una vez, ya la perdí, güey. No, o ya la cambió, güey. Ah, es cosa de mandar acá un WhatsApp, güey. ¿Qué onda, brother? Pues pídesela para ver la de Get Back, la de los Beatles. Creo que vale la pena. Güey. Y bueno, pues seguramente ¿sabes qué? La de Spider-Man, ya leí que no va a llegar a Disney, va a llegar, creo que a Netflix y a HBO. Ah, muy bien, güey, ya vemos en Netflix. En unos 6 mesecitos, ahí, espera sentado. Ya no pasa nada, seguro tampoco la voy a ver. Oye, pues vamos con Rola, Jordan, nos queda poco tiempo. Oye, pues justo hablando de Espérame... no te voy a poner mi top de canciones porque mi algoritmo está invadido por un par de virus llamados Matías y Joaquín. Pero una de las canciones que me salió hablando de Espera, pues es Espérame de los Amigos Invisibles, que tocaron la semana pasada en Ciudad de México, creo que tocan cada año. Yo los vi en alguna ocasión en un evento de la Fórmula E, de los autos eléctricos, y pues la neta, bastante chido. Tengo ganas de verlos. Otra cosa que pasó, güey, o sea, ya no fue Lewis Hamilton, fue otro güey el que llegó a ganar la Fórmula 1. Verstappen, ¿no? ¿Se llama? y Max Verstappen, no sé cómo se pronuncia. Verstappen, ajá. Con ayuda de su escudero Sancho Panza, Checo Sancho Pérez. Pues sí, güey, la neta, si no hubiera sido por él, no gana, güey. Pero sí, grandes momentos del deporte. Creo que deberíamos hacer un resumen, aunque lo hagamos para la primera semana de enero, güey. Grandes momentos del deporte, güey. Está bien. Exacto. Tarata, con el fondo de deporte, güey. No, pues vamos, güey, con los amigos invisibles. Elastic Pond. Espérame. Ah, bueno, va. Esto es Mamut, sigue en Resistencia Radio. No lees, no leen. Ya casi acaba. Es que... Espérame que vengo pronto. Espérame para estar solos, que quiero sentir para sumergir mi alma en tu cuerpo.

pues no tanto, casi siempre nos vamos más por el inglés, ¿no? Y no pasa nada. Estábamos haciendo el compilado de canciones del 2021 entre todos los colaboradores de La Resistencia Radio. Y pues me da gusto saber que ahí sí está variado, ¿no? Ahí sí está equilibrado, digamos. Sí, güey, pues ponen cosas que nunca había escuchado, güey, y que están tan buenas, güey. Que te sacan de tu zona de confort. Y sabes que también me da gusto que muchas de las canciones que propusimos, también otros los escucharon, los otros integrantes de La Resistencia Radio también las tomaron en cuenta. Eso estuvo chido también. Me dio gusto. Sí, güey, la familia de Resistencia Radio cada vez más chida. De hecho, siempre ha estado chida, güey. Sí, y todos los programas buenazos, güey. Esperemos que se vuelvan a juntar los que se han ido, güey, ¿no? Sí, los que se han ido, como el de Sofía. Saludos a Sof. Estuve platicando con ella. Me decía que escuche más No Doubt. Sí, sí, lo he hecho. Yo estaba escuchando el Return of Saturn. Dije, oye, no mames, está lleno de ¿cómo se llaman? De sencillos ese disco. Pero bueno, sí, hablando de eso, que sí vuelvan. En el momento que puedan, ¿no? Porque también se entiende que la vida de repente te atropella y tienes que tomar otros... Tienes que tomar decisiones con el tiempo, porque sí está cañón. O sea, con el tiempo que haces, ¿no? O sea, con tu tiempo libre. Sí, sí, sí. Exacto. Pues libre o no libre, ya no sé si eso de tiempo libre existe, pero sí, ¿en qué inviertes tu tiempo, digamos, ¿no? Entonces, pues sí, los que se han ido, otros que se vayan integrando, y lo que platicaba el otro día con Rago era la importancia de ver las caras, ¿no? Entonces, esto sí, para mí sí fue algo muy, muy trascendental. Como ponerle cara a los compañeros de La Resistencia Radio. Y el hecho de que, a pesar de que eran personas que de verdad en la vida habíamos visto, pues ya había esa hermandad, ¿no? O esa comunidad ya hecha previamente entre Zooms y WhatsApps, básicamente. Pues al final todos compartimos este gusto, ¿no? Por comunicar, güey, o por... Sí, por comunicar algo a través de la música. Algunos lo enfocan en el cine, como es Dorsal, videojuegos, como es Beat by the Queen, el Tropicalísimo, que entrevista bandas de todo tipo, güey. O sea, no solo son músicos, ¿no? Son artistas, son maestros, etcétera. El Juanqui, que igual también tiene muchos entrevistados, y la música que pone es muy diferente a lo que hacemos, lo que nosotros ponemos. Sí, o sea, el verlos, estar ahí con ellos, le da mucho sentido a la comunidad que hacemos, güey, ¿no? No somos, nosotros al menos somos profesionales de la comunicación, güey, mucho menos radiofónica, pero sí, es algo que hacemos con mucho cariño, güey, para todos, y nos gusta compartir este pedacito de música, güey, ¿no? Que al menos escuchamos y, ay, güey, está chingón, güey, quiero que alguien más lo... Una vez leí, güey, cuando le mandas una canción a alguien, o alguien te manda una canción, te está regalando un pedacito de la felicidad, güey, que tenía en ese momento. No la escuchó, güey. Claro. Es también una frase ya muy, muy hecha en Instagram, que es que justo las personas que te comparten música son importantes, ¿no? Entonces... Pues sí, porque tiene que ver con eso, porque es como un salto de fe, justo, de estoy compartiendo esto que a mí me gusta mucho y espero que te guste también, ¿no? Claro. Aunque no tenga la misma reacción, porque muchas veces pues sí tenemos una expectativa muy grande, así que no escuchaste, te va a volar la cabeza y el otro así de, está chido, ¿no? Pero sí algo, o sea, sí hay de repente, o sea, puede ser que una no, pero que otra sí conecte y que digas... Sí, y aquí encontré algo superior. pues vale la pena el riesgo. o a veces hasta ni te gusta tanto, pero sabes que a la otra persona le va a gustar. Es así como... Exacto, también. Y justo, porque no es lo mismo lo que te mando a ti o lo que puedo mandar a otra persona, ¿sabes? O sea, es muy específico y como que te vas modulando. Y sin embargo, para mí sí es como el compilado. O sea, compilo lo que te gusta a ti, lo que le gusta a otras personas y va siendo más grande como mi biblioteca interna, ¿no? Como nutrida por los gustos de otras personas. Porque gracias a lo que te gusta a ti, yo escucho ciertas cosas. Aunque no sé exactamente lo mismo y cosas que tú escuchas, la neta no le entro, pero sí a otras. Y eso me llega, o sea, me lleva a modular mi gusto, pues, y ampliarlo también. Claro, todos aprendemos de todo. Exacto. Y pues bueno, vamos a despedirnos, George. Nos queda tiempo para una rolita. Pues, ¿qué quieres poner? Pues mira, tengo aquí, o la que tú pusiste, ¿ve? Tengo Freedom de Race Against the Machine. No sé si quieras ponerlo. O No Doubt, güey, con Ex-Girlfriend. Ah, pues una de No Doubt. Ya, ahí se la dedicamos a Sof, a ver si vuelve ya con el La Muerte que duele. Sí, güey, para obligarla a que venga. Y si no, lo que sí, le digo es que por favor nos mande rolas porque la selección que tenía era bastante chida. Ya me mandó algunas, ahí luego las ponemos también. Muy bien, pues no sabemos si será el último Mamut el año. No se espanten, por favor. Uy, qué nervio de saber. Pero pues si no nos volvemos a escuchar hasta el 2022, pues siempre es grato venir a hacer este programa y saber que hay gente que nos escucha y pues muchas gracias, güey. Te han conocido, nos han conocido, gracias por regalarnos hora y media, güey, de su vida, güey, para escuchar cosas sin sentido y que no tienen nada que ver luego con nada, güey. Pero lo hacemos con mucho cariño y agradecemos el tiempo que nos regalan. Y que a veces no tenemos un hilo conductor, pero lo que siempre hay es música y siempre habrá esa necesidad de nuestra parte de compartirla. Muy bien, pues les mandamos un abrazo, espero que la pasen muy bien con su familia. Cenen harto, coman mucho. Abracen mucho, con las medidas necesarias. Pero... si están vacunados, no. Es exacto. Pero sí, es necesario. Disfruten. No necesario, sí. Horas. Disfruten en familia o con amigos, con quien estén, el 24, el 31, que cada vez, a veces uno se vuelve medio grinch y dices, ya, esto es lo de siempre, pero no, güey, después de 2 años de estar encerrados, pues sí, te das cuenta de que cuando no lo tienes, pues sí se extraña, güey. Entonces, pues un abrazo a todos, pasen a chingón y pues gracias, güey, por seguir escuchando El Mamut y a Resistencia Radio. Muchas gracias. Feliz Navidad. Adiós. Place with the rest of them. but I should have thought of that before we kissed. I could always do it in the best girlfriend. Should have thought of that before we kissed. I'm another ex-girlfriend on your list. So as a gift.